te vayas, te vas en silencio. No quiero disculpas, ni quiero palabras por todos de ti. Con un solo golpe destrozan el alma, así cuando menos será menos lenta la muerte para mí. Si me das la espalda, que sea para siempre, y aunque te atormenten los remordimientos, no vuelvas jamás. Yo no te detengo, tú sabes lo que haces, pero no me culpes si de hoy pa' adelante te tratan muy mal. Yo sé que no puedes mirarme de frente, porque estoy seguro que al mirar mis ojos hallarás rencor. Eso que pretendes hacerle a mi vida, en cualquier idioma y en cualquier terreno, se llama traición. Yo sé que no puedes mirarme de frente, porque estoy seguro que al mirar en mis ojos hallarás rencor. Eso que pretendes hacerle a mi vida, en cualquier idioma y en cualquier terreno, se llama traición.